Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. La exposición Historias de Pared de la artista francesa Sophie Cal va a estar abierta en el Museo de Arte Moderno en Medellín a partir del 21 de marzo, que esa noche tenemos precisamente la inauguración, hasta el día 3 de junio de este año. El museo está próximo a inaugurar la exposición de la artista francesa Sophie Calle o Sophie Cal o Cole, como otros la llaman, y para esta ocasión desde el Departamento de Educación quisimos acompañar la muestra con un curso de literatura francesa porque nos parecía muy interesante la relación que existe entre la obra de Sophie Calle, su manera de trabajar y documentar cada uno de sus proyectos desde la escritura y lo que ha sido pues la trayectoria muy importante de autores franceses del siglo XX, siglo XIX, que de una u otra manera han influenciado pues, su vida. Yo soy Ana Catalina Orozco Peláez, trabajo en el Museo de Arte Moderno como coordinadora de educación. Realmente cada proyecto artístico de Sophie Calle nace un poco desde la experiencia íntima y en esa medida el llevar a mano diarios de notas, diarios personales, se convierte en un documento fundamental dentro de lo que es el registro de las situaciones y las experiencias que ella va viviendo como autora. Entonces, mucha de su producción plástica finalmente queda consignada en especies de diarios, especies de catálogos comentados que no son otra cosa que sus propios relatos, y por eso a ella se le conoce como una artista que tiene algo de fotografía, pero tiene mucho de escritora. A raíz de este vínculo, pues nos pareció bastante bonito acompañar la muestra con un curso de literatura francesa. La imagen visual que llamamos visual no es solo de las artes visuales, incluso de lo audiovisual, sino que la literatura también es visual. Vamos a ver, por ejemplo, en algunos momentos de la literatura que hay escenas del naturalismo francés, de realismo, que son cuadros. Soy William Rush, poeta, licenciado en filosofía y letras, especialista en literatura, coordinador de talleres de creación literaria en la ciudad y ahora estoy coordinando el curso de literatura francesa París Íntima, buscando a Sophie Cal en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Balzac, por ejemplo, lo que nos muestra en la comedia humana es toda una galería, un gran museo de retratos, de detalles, de época. No podríamos comprender la historia de Francia sin los retratos, sin la pintura verbal, sin la pintura lingüística que tiene Zola, Balzac, el mismo Maupassant, pero incluso Flaubert, porque entre naturalistas y realistas, Flaubert entra a la psicología del hombre. Retoma como ideales del romanticismo la exploración interior, la búsqueda del yo, o lo que otros llamaban el alma, para hablar más allá de las fotos sociales que de pronto Balzac nos va a mostrar de los rostros, de las situaciones del hombre del siglo XIX, nos va a mostrar cómo son por dentro. Entonces Flaubert tiene ese compromiso, hacer la foto interior, cómo es la educación sentimental, ¿cierto? La educación de las emociones y de los gustos, de las pasiones. La época en sí misma, el siglo XIX, conversa ya no solo con la historia, sino con las mismas artes. Entonces los lenguajes empiezan a alimentarse ya no de la historia, ya no de los asuntos políticos meramente, sino que el arte se vuelve la manera de conocer, la manera de ver el mundo, la manera de aprender una manera de ser nacional, en el caso, por ejemplo, de Francia. Entonces ya la historia se gastó, Vimos que el hombre ya no encuentra en la historia ni en los grandes discursos o relatos un asidero posible. Entonces las artes, al conversar entre ellas, por ejemplo, se nos da casi al mismo tiempo, inicialmente realismo, luego naturalismo, a la par que el movimiento impresionista, los primeros impresionistas van apareciendo. Entonces ya no es el asunto histórico o historicista de la literatura contar las grandes epopeyas nacionales o dejar cuadros, retratos de los grandes caudillos franceses, sino sobre todo mostrar cómo es el hombre después de todos esos avatares históricos. Entonces los impresionistas, con sus chapuceos de luz, van a contar cómo es la ciudad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Balzac, con Flaubert, con Zola, como hablábamos ahorita, incluso con el mismo Stendhal, con Rojo y Negro, y Víctor Hugo, sobre todo, cómo son las profundidades de una ciudad que intenta fundarse como una experiencia estética. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Los movimientos literarios y los movimientos artísticos siempre han estado muy, muy relacionados, pues incluso la literatura y las artes han estado muy relacionadas pues en la historia del arte. Recordemos en la Edad Media cómo los textos bíblicos estaban muy vinculados a la pintura. La pintura era básicamente, tenía una función de servir, pues de alfabetizar a la gente. Y ya pues en el siglo XIX vemos también cómo los movimientos literarios como el simbolismo, el naturalismo, el romanticismo, también fueron movimientos que se desarrollaron en las artes, en la pintura. Y asimismo la literatura servía de inspiración para el arte, para la pintura. En el siglo XX, en las vanguardias artísticas, hubo dos personajes de la literatura pues, muy importantes y muy en relación con las vanguardias artísticas en Europa, que fueron Gertrude Stein y Samuel Beckett. Gertrude Stein fue una escritora norteamericana que llegó a principios del siglo XX, se instaló en Francia. Y digamos que su hermano había fundado como un centro literario que fue muy importante y era muy visitado por artistas. Y su otro hermano era coleccionista de arte, entonces ella tenía vínculos con el arte, con las vanguardias por lado y lado. Fue muy importante para la literatura, pero también digamos para el arte, sobre todo en lo que fue la experimentación. Ella se hizo pues muy amiga de Picasso, de Matisse, y trataba como de involucrar la experimentación, esa misma experimentación que se estaba llevando en las artes plásticas, en la pintura, ella trataba de trasladarla al ámbito de la literatura. Entonces de ella es, por ejemplo, esa frase muy famosa que es "A rose is a rose is a rose", que luego sería retomada por Joseph Kossuth, el artista conceptual, en la década de los 60s, pero ya la trasladaba al ámbito de las ideas, del arte conceptual, del arte como idea. Entonces, de Joseph Kossuth es la frase "el arte como idea, como idea, como idea", que es, finalmente es la, pues, la idea del arte como una tautología, ¿cierto? Que también era la idea de Gertrude Stein. La relación arte-literatura la encontramos en la historia del arte y en la historia de la literatura. Y eso, digamos, va a tener unos momentos cruciales pues, en la historia. Por un lado, digamos, es famosísima el enunciado de Simonides de Zeus, según el cual hay una relación entre poesía y entre pintura, y que posteriormente va a ser recogida, digamos, en el Renacimiento por Leonardo da Vinci. Y viene un momento que va a ser tal vez el más determinante de todos, que es el que se da a principios del siglo XX con las vanguardias artísticas. Y ahí encontramos, digamos, podemos ubicar allí no solamente primero ese arte moderno, sino también lo que posteriormente va a constituirse como el arte conceptual en la década del 60 y a inicios del 70. Mi nombre es Pedro Antonio Agudelo, soy profesor de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Comunicaciones. Me he dedicado pues básicamente a la investigación en arte y literatura y específicamente a la relación arte-literatura. Podemos recordar que en 1917 van a confluir varios hechos importantes en el estudio del lenguaje, por un lado en el estudio de la literatura y en el estudio del arte. Por un lado tenemos el nacimiento de la lingüística de Ferdinand de Saussure, ¿cierto? Con el libro de el curso de lingüística general. Segundo, aparece la primera teoría literaria, o por lo menos lo que se considera como el manifiesto de las teorías literarias, que es El arte como artífice, un texto de Víctor Sklopsky, y en ese mismo año Duchamp expone su fuente. En el caso de la lingüística, vamos a encontrar que con la publicación del curso de lingüística general se va a desplegar durante todo el siglo XX, digamos, un énfasis muy particular, muy importante en el estudio del lenguaje, es decir, el protagonista del siglo XX es el lenguaje. Ese énfasis en el problema del lenguaje, en el aspecto formal del lenguaje, lo vamos a ver también en el arte, ¿no? En lo que Marchand Fils llama el pliegue del arte sobre sí mismo, es decir, ya no importa tanto en el siglo XX un arte que represente miméticamente la realidad, un arte figurativo, sino que lo que importa en este momento, lo que importa es la forma. Y en este sentido, entonces, digamos que el arte se pliega sobre sí mismo. Entonces, lo pictórico va a ser el objeto de la pintura, ya no la representación histórica, ya no, digamos, el objeto mimético. Lo mismo ocurre con la escultura. En la escultura lo importante va a ser lo escultórico, ¿sí? Como rasgo particular de la escultura, y de igual manera eso va a ocurrir en la poesía, en la literatura en general. A finales del siglo XIX, a principios del XX, los artistas empezaron a tomar conciencia del lenguaje como medio en sí mismo. En las artes plásticas, en la pintura, fue Cézanne de quien se dice fue el primero en tomar conciencia de que la pintura es un lenguaje también, ¿cierto? Que los materiales, los pinceles, las pinturas, el lienzo, no son de la misma naturaleza que la realidad. Entonces, por lo tanto, no pueden traducir fielmente la realidad, sino que el artista juega con los elementos, con los colores, con los gestos y pues con todos los elementos de la pintura para construir una nueva realidad, para dar cuenta de una nueva realidad. Todas esas primeras vanguardias son tanto la pintura abstracta, el cubismo, el suprematismo, son eso, son el juego con los elementos, como el establecimiento de una nueva realidad que no tiene que dar cuenta del mundo exterior. Cuando el lenguaje empezó a tomar una importancia diferente dentro del arte, no para dar cuenta de otras realidades, sino que se constituyó como medio en sí mismo, está, por ejemplo, el dadaísmo, que retoma de alguna manera el principio del collage introducido por los cubistas, de tomar elementos de diferentes contextos y ponerlos a conversar en un nuevo contexto, y de reducir a mínimas unidades el lenguaje, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del lenguaje, pues, de las palabras, reducir las palabras a fonemas, a mínimas unidades, y ponerlas a significar dentro de un nuevo contexto. Fundiciones MAM propone Radio Arte. Del dadaísta alemán Kurt Schwitters, escuchemos un fragmento de Simultangedicht, de 1926. Simultangedicht. KGB. KGB. Kathedrale. Tuckepack. KGB. Kathedrale. Tuckepack. Oh, wenn du mir. Katiman. Katiman. Diman. Diman. Diman. Aber du mir. Rrrr. Bu. Bu kerte. Yo di yo kork. Na. Naka naka to, naka naka to to to. Pif tif to. Naka naka ripped. Bibul re. Bibul re fo fa fo fe. Tico gri, tico cu. Bibul re fo fa fo fe. Tico cu, rin rin re. Bibul re fo fa fo fe. Bile bile re fo, bile bile rin fo. Bile bile fa fo, bile bile fo fo. Bibul re fo fa fo fe. Foundation is ma'am. Soy John Mario Ortiz, artista plástico y docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Acerca de la pregunta por la presencia del lenguaje en el arte, este asunto habría que abordarlo desde, digamos, su punto de partida, que podríamos ubicar en la obra y el pensamiento de Marcel Duchamp, quien tenía una frase que decía que lo más importante de una pintura es el título, ¿cierto? Esa afirmación tiene unas implicaciones pues hondas en todo el desarrollo posterior del arte, ya que plantea el énfasis del sentido de la obra en el concepto que levantan las palabras. La ficha técnica de una obra de arte es una convención tradicional de las artes visuales que de por sí involucra el uso del lenguaje. Todo título está cifrado en palabras. La tensión que genera la imagen con las palabras descritas en el título ya establecen una relación de tensión muy interesante que Duchamp, con su perspicacia y su inteligencia, detecta claramente y convierte ese problema entonces en un asunto de reflexión. De ahí, el paso siguiente sería que los artistas comenzaran a utilizar el lenguaje como el propio soporte de la obra, que es lo que realizan los artistas conceptuales más radicales, ¿no? Caso, por ejemplo, de Joseph Kosuth, Lawrence Weiner, entre otros, quienes por primera vez solo se sirvieron de las palabras como soporte único de su discurso. En los 60s, algunas neovanguardias como Fluxus van a utilizar nuevamente el lenguaje y va a empezar a darse pues algo que ha sido llamado como la desmaterialización de la obra de arte, del objeto de arte, y la materialización del lenguaje. Entonces, por ejemplo, Fluxus empezó a realizar como guiones de acciones o descripciones de obras de arte que no necesariamente tenían que realizarse o llevarse a cabo para que fueran consideradas obra de arte. Eran simplemente las descripciones. Mi nombre es Verónica Mejía, yo estudié Artes Plásticas en la Universidad Nacional y después hice una maestría en Historia del Arte en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Doy clases en el Departamento de Artes Visuales, de Historia del Arte Contemporáneo. También trabajo en Casa Tres Patios, en la parte de coordinación de proyectos. Desde principios de los 60, el arte conceptual estaba empezando ya a salir de una forma más explícita, no solamente en Fluxus, sino también en el Land Art, donde los documentos, la fotografía, el registro en video de las obras en la naturaleza, lejos de las ciudades, se volvían la obra de arte, porque el público no podía transportarse hasta esos lugares. Entonces los documentos cada vez empezaron a tener más relevancia, no eran considerados solamente como registros, sino también como la obra de arte. El caso de Ted Ruzka y su libro de 26 estaciones de gasolina, donde él hace un recorrido por diferentes estaciones de gasolina en Norteamérica, les toma fotografías y saca un libro que se llama así. Y esa es la obra de arte, pues las fotografías de las estaciones de gasolina. En Colombia la irrupción de estas posturas es relativamente reciente, pues comparado con el contexto norteamericano y europeo. Hasta donde recuerdo, algunas de las primeras obras que hacen uso del lenguaje exclusivamente como soporte de la obra serían la obra Colombia de Antonio Caro y otra obra también importante como referencia de esta postura estética es la de Bernardo Salcedo, que se llama Primera Lección. La obra de Caro muestra la palabra Colombia simplemente en un color blanco sobre un fondo rojo, pero tiene la particularidad de que está escrita con la tipografía de la marca Coca-Cola, lo cual le da entonces un sentido completamente inesperado, extraño e irónico, tremendamente irónico, a la noción de nacionalidad, de identidad, etcétera, etcétera, ¿cierto? Prácticamente introduce una reflexión en torno a asuntos que hoy en día están en boga, como la globalización, por ejemplo. Por otro lado, la obra de Bernardo Salcedo, Primera Lección, plantea una negación de carácter totalmente iconoclasta, tanto desde el punto de vista estético, porque niega la imagen, y desde el punto de vista político, porque niega los valores identitarios del símbolo nacional, del escudo de Colombia, ¿cierto? Afirmando la inexistencia del mar, por ejemplo, o del cóndor en la iconografía, pues, simbólica de nuestro país, etcétera, etcétera. Entonces, toda la obra es una negación con las palabras de esos íconos y símbolos, pues, que definen nuestra cultura o nuestra identidad nacional. Lo que plantea el arte contemporáneo es que pues las obras están abiertas a la interpretación que se les quiera dar, ¿cierto? Que no, el artista no puede controlar la interpretación de su obra, o lo que el artista dice es la última verdad o la verdad absoluta de su obra, que es finalmente el espectador el que elabora una interpretación, el que vive una experiencia dentro de la galería, dentro del museo o por fuera de los espacios tradicionales. Hay un ejercicio especial para el espectador, porque es finalmente poder reconstruir una experiencia a partir de una serie de evidencias que en muchos casos son videos, en otros casos son fotografías, y en gran cantidad de los casos en esta exposición de Sofi Calle va a ser texto. Entonces es una exposición que convoca la lectura. Muchísimo, o sea, los espectadores de la exposición Historias de Paredes van a estar enfrentados a grandes relatos escritos de primera mano por la artista, y pues claramente es ahí donde queda plasmada esa experiencia, es ese texto escrito el que permite finalmente reconstruir la experiencia de la creación de la obra de arte. Fundiciones MAM propone. De El Colectivo. Escuchemos un fragmento de Señales de Humo, del año 2006. Somos tuyos.